Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Y bienvenidos a un nuevo encuentro con las raíces aquí en FM La Barca 88.3. Saludamos en el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer que se celebra, a nuestra operadora técnica Juli Castro, que la tenemos de vuelta, porque claro, cuando estábamos los viernes a la tarde siempre la teníamos, pero como no le gusta madrugar, ella a la mañana no trabajaba. Pero bueno, hoy Miguel habrá tenido alguna urgencia, Fede alguna otra, Gaspar alguna otra. Y entonces tuvo que acaba de tirar un piropo, que si lo escuchara mi madre, pobre, ¿no? De ella. Bueno, Juli, haciendo honor, ¿no? A toda esa femineidad. Saludos también a María Bradley, la locutora de FM La Barca, y que es también la que grabó todas las introducciones del programa. 12 y cuarto en San Fernando y 12 y cuarto en todo el país. 4580-0386. 4506-3114, están abiertas las vías de comunicación para que los oyentes se comuniquen con nosotros. Yo soy Pablo Piris, así que vamos a empezar con nuestro encuentro con las raíces. Hoy volviendo a una temática en la cual, bueno, no estuvimos tan creativos porque, bueno, justo cayó 8 de marzo. Y obviamente vamos a dedicarle el programa a las mujeres. Retomando también un poco digamos, por qué se proclamó el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora. Así que vamos a honrar precisamente a todas esas mujeres que han trabajado mucho y las mujeres que han luchado y que han estado al frente. Y como hablábamos con María antes de la presentación, sacando a la mujer de ese lugar de propaganda de gaseosa o de ropa de moda y poniéndola en el verdadero lugar, ¿no? La mujer es la que activa siempre, ¿no? Los hombres somos más dormidos. Así que en ese lugar, desde ese lugar, vamos a homenajear a las mujeres con mucha música. Hoy, sobre todo, va a haber mucho folclore latinoamericano. De hecho, vamos a empezar con Amparo Ochoa y esta canción que se llama Mujer y que tiene que ver con esto que hablábamos antes. Mujer, viejecita el coser, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que va. Seguimos en Encuentro con las Raíces. Amparo Ochoa, escuchábamos recién esta canción. Mujer, Amparo Ochoa es mexicana, bueno, falleció, ¿no?, en el año 1994, de Culiacán, de Sinaloa, México. Rapidito vamos a ir, para enganchar la música, nos vamos a ir de una punta de Latinoamérica a la otra punta, y de México nos vamos para la Patagonia, porque Luisa Calcumil, esta gran cantora y además actriz, y además una estudiosa de las lenguas mapuches, le va a cantar en una ranchera, en un ritmo muy típico de la Patagonia, a la mujer argentina, de la mujer general cantada por una mexicana, de una punta de la patria grande a la otra punta de nuestra Patagonia. Mujer argentina por Luisa Calcumil. Después de esta canción ya vamos a estar hablando un poquito más del Día de la Mujer. Con la bronca atragantada eché mano a esta manera de cantarte, compañera, barriendo a mano cansada las calles de madrugada. Noche de canso y amor, se te hace escoba y sudor. Nadie te ofreció otra cosa, miseria tan vergonzosa, y el que te paga es señor. ¿Qué le parece? Mujeres reemplazando a la máquina barredora, 2, 3 de la mañana. van pa' abajo emparejando, dicen hay que trabajar, y en el bajar y bajar, frío y hambre repechando, la mujer que anda changueando, haciendo la fuerza de hombre, ya no hay poder que se asombre y meta discurso no más. Y la justicia jamás ni se acuerda de tu nombre, mujer que te acostumbraron a ser la flor de la casa, madre y esposa que abraza, dulzura que te enseñaron, sumisa te aconsejaron, bonita y bien femenina, y hoy el consejo termina dándote el lugar más bajo, regalo que el poder trajo a la mujer argentina. Los hijos solos de noche, ¿con qué se paga tu ausencia? Los sueños de la inocencia se te vuelven un reproche. Otros placer y derroche, paseando la indiferencia. Y hasta el doctor con su ciencia dice que ha de ser normal que a algunos le vaya mal, que habrá que tener paciencia. Me da por imaginar que tu hombre se desvela, la sangre se le revela, y abre a noches que al pensar duele tener que aceptar que la miseria te lleve y que humillado te apruebe guapear por necesidad, mordiendo la soledad mientras el alma le llueve. Mujer que te acostumbraron a ser la flor de la casa, madre y esposa que abraza, dulzura que te enseñaron, sumisa te aconsejaron, bonita y bien femenina, y hoy el consejo termina dándote el lugar más bajo, regalo que el poder trajo a la mujer argentina. Y seguimos aquí en FM La Marca. Mandamos saludos para Tatú, también para don Enrique Borja, que está escuchando el programa de hoy. Y bueno, ya creo que queda bastante claro por dónde va la cuestión del programa de hoy y este homenaje que hacemos al Día de la Mujer. Con respecto a esto, ¿no?, de la proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en cortas líneas vamos a decir algunas cosas, ¿no? El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día de las Mujeres Socialistas tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos. Luego, en agosto de 1910, la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, reiteró la demanda del sufragio universal para todas las mujeres, la lucha que se daba en ese momento, y a propuesta de la socialista alemana Louise Sietz, se aprobó la resolución propuesta por Clara Zetkin, proclamando el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Luego, en 1911, como consecuencia de esa decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Luego, y esto es una de las cosas que más se está difundiendo, ¿no? Hubo un incendio de fábrica de camisas en Nueva York, una fábrica de Nueva York, un 25 de marzo de 1911, donde murieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas, por lo cual es la gravedad de ese hecho hizo que se cambie y se modificara la legislación laboral en los Estados Unidos, además por las condiciones en las que trabajaban las mujeres, ¿no? Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, ¿no?, que las ponían a trabajar en talleres ilegales, como pasa acá, por ejemplo, ¿no?, que muchos ponen a trabajar a inmigrantes en talleres, murieron en el trágico incendio en la fábrica de camisas, una fábrica de camisas de Nueva York, con lo cual las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo en referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. Bueno, hay más cosas que tienen que ver con el Día Internacional de la Mujer, pero vamos a seguir festejándolo, no sé si es un festejo, mejor dicho, homenajeando con canciones. Vamos a escuchar dos canciones seguidas. Primero, esta se la vamos a dedicar a María Bradley, porque es una canción compuesta por Lila Downs, Paul Cohen y Armando Villarreal, dignificada, interpretada por Fulanas Trío, este trío tremendo de La Plata que en Cosquín homenajeó a las compositoras argentinas. Y luego, otra canción inédita, La Rutina, interpretada por otra gran mujer riojana, en este caso la bruja querida, Bruja Salguero, escrita por Naya Ledesma. Dignificada y La Rutina, como siempre les digo, lo que digo yo pueden cambiar, no prestar atención porque son pavadas. Ahora, las letras de las canciones hablan por el programa. Thank you.

se comunica con nosotros y con esta grata noticia de que su disco, Así siento a Yupanqui, ha sido nominado a los premios Gardel de la Música 2013. Así que el saludo para Ángeles, un hermoso disco. Ángeles, siempre que viene a Argentina nunca nos podemos encontrar. Es como que estamos, no nos hacemos un tiempo, bueno... Se nos complicó, pero seguramente ahora en agosto, octubre estará viniendo nuevamente esta gran cantora española que ama el folclore argentino y que además ama mucho la poesía, porque tiene un disco anterior que aquí lo hemos pasado, ¿no? En donde graba a los grandes poetas argentinos y también grandes poetas españoles. Ahora vamos a... no sé si a usted le suena, por ejemplo, señorita Julieta Castro, Adelita, lo que es una Adelita. Porque hoy estuvimos mucho con México, ¿no? Con Amparo Ochoa, con Lila Downs. Y las Adelitas, ¿no? Adelita fue una legendaria mujer que participó en la Revolución Mexicana en 1910, una de las primeras revoluciones que hizo una constitución y que tenía derechos sociales, ¿no? La Adelita verdaderamente existió, ¿no? Cuentan que existió. Y hay quienes sostienen que su nombre real era Altagracia Martínez. Y que pertenecía a la clase alta en la Ciudad de México. Era simpatizante de la Revolución, ¿no? La Revolución que llevaron adelante Pancho Villa y también Emiliano Zapata. Y se une a la misma siendo bautizada con el nombre de Adelita por el general Francisco Villa, por Pancho Villa nada más y nada menos, y el general Rodolfo Fierro. También es conocida como Marieta Martínez. Al parecer, fue asesinada por mandato de Pascual Orozco. Sin embargo, actualmente el término Adelita se usa para referirse a todas las mujeres soldados que participaron en aquel movimiento armado de México, de liberación mexicana. Las mujeres identificadas como Adelitas en el periodo de la Revolución Mexicana eran parte fundamental de ese movimiento social y tenían funciones de enfermeras, otras eran despachadoras de trenes, hacían las tareas de correo, otras eran espías, otras hacían de enlaces, otras eran abastecedoras de armas, otras eran telegrafistas, propagandistas de las ideas revolucionarias, combatientes y ocupaban puestos de mando, ¿no? También. O sea, no es que estaban para cocinar y para tejer las banderas, nada más. Yo creo que lo que pasó con Güemes o con San Martín, siempre se dice que las mujeres tejían la bandera, yo creo que las mujeres agarraban el fusil e iban al frente seguramente. Bueno, el caso de Juana Azurduy, que también la estaremos homenajeando hoy, es uno de ellos. A las Adelitas, a todas las Adelitas, a todas esas mujeres luchadoras que se ponen al frente y que están ahí, ayer vi muchas, para mí son... triplemente hermosas las mujeres así que le vamos a dedicar La Adelita. Esta es una canción popular mexicana muy conocida, ahora cuando escuchen la canción seguro alguna vez la habrán sentido, interpretada otra vez por Amparo Ochoa, y luego coplas a La Adelita, que es de Chabuca, y la va a cantar otra peruana, Tania Libertad. En lo alto de la bruta serranía acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Regresaba conduciendo entre sus filas al sargento.

desde tu sangre. Todos los sueños soy desde tus sueños. ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? Todo diste de ti, el brazo armado. Si no fuera por ti, no habría sido. ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? O cargando un fusil, o cocinando, o lavando camisas, o pariendo. ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? Vas llagando los pies por los caminos, vas gritando tus muertos y cansancios. ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? Fuiste revolución, fuiste victoria. Toda la tierra fuiste guerrillera. ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? Todas las sangres hoy desde tu sangre. Todos los sueños soy desde tus sueños. ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás, Adelita? ¿Dónde estás, guerrillera? ¿Dónde estás? Muy bien, entonces ahí teníamos el segmento homenaje a las Adelitas. Allá en México. Seguimos entonces en esta línea, más o menos en México. Nos quedan algunas cositas para comentar respecto a esto de la institucionalización del Día de la Mujer, interesantes. Pero ahora vamos a ir a las próximas canciones. Y una, la que vamos a escuchar primero, que será La Niña, también escrita por Lila Downs y que va a estar interpretada por Mulieris, que son mujeres de Santiago del Estero. Ah, gracias al dato de... que nos tiraba acá Juli Castro, sí, hoy 8 de marzo moría Chabuca Granda, que creo que después de Mercedes Sosa en el mundo es como la cantante latinoamericana más conocida, más, por lo menos la gente que fue a Europa me contaba eso, ¿no? La criolla Chabuca Granda, peruana. Y volviendo al tema, les contaba que La Niña es una canción escrita por Lila Downs, mexicana, y que la vamos a escuchar interpretada por Mulieris, santiagueñas. Y esta canción, La Niña, en esta canción Lila realiza un dibujo, digamos, de lo que es la vida de las mujeres empleadas por las empresas maquiladoras, en la frontera del norte de México, y la enmarcan los asesinatos ocurridos en los últimos años en Ciudad Juárez, en Chihuahua, ¿no? Estos flagelos afectan, como siempre, a la población más vulnerable, a la más pobre, y aquellas que mueren solo quedan en la memoria de las familias y amigos. Esta canción es extraída del CD La Línea Border. Y después de Yapa vamos a escuchar pegadito La Guarmi, una canción que escribió la correntina Teresa Parodi, que interpretará la excelente filósofa, profesora, coplera... y cantante también salteña, Sara Mamani. Así que vamos a la música y después hablamos un poquito más sobre este Día de la Mujer. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo. La luz de madrugada

obrera y campesina, suele ser la voz que canta las victorias de la vida, es bendita y es humana. Esta guarmi que yo canto es la que nos hizo hermanas. Una música del cerro, la otra música del agua. La guarmi viene viniendo por los siglos de los siglos. Ella es cuenco, cuna, tierra, sembrar lunas es su oficio. Bueno, y continuamos entonces con este encuentro con las raíces, homenajeando a las mujeres. Y estábamos por acá, nos habíamos quedado más o menos en el tema este de la fábrica de camisas que se había quemado. Y luego en los años, digamos, del 22 al 75, estuvo como esta institucionalización de lo que fue el Día de la Mujer. Y comienza por la Unión Soviética. Después de la Revolución de Octubre, la feminista Alexandra Kollontai logró el voto para la mujer, que fuera legal, también logró que fuera legal el divorcio y el aborto, ¿eh? Estamos hablando de 1917-20 más o menos, y consiguió que el 8 de marzo se considerase fiesta oficial en la Unión Soviética, aunque laborable. Ya después, el 8 de mayo del 65, por decreto del Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética, se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o sea, era un día feriado. Desde su aprobación oficial por la Unión Soviética tras la Revolución Rusa de 1917, la fiesta se comenzó a celebrar en muchos otros países, en China, por ejemplo, desde 1922, y recién en 1975 la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La ONU siempre 50 años atrasado a los soviéticos, ¿no? Para tirar bombas no, tan adelantado, pero para reconocer derechos y eso, un poco atrasados. Bueno. Homenajeamos a grandes mujeres argentinas y vamos a escuchar esta canción que se llama Madre Guajira, Ramiro González, compositor riojano, primer hombre que canta en el día de hoy, homenajeando por supuesto a las madres de todos. Ya si escuchan la letra lo van a entender. Ramiro González con Pancho Cabral. Esperanza barre el patio con la risa de los niños y amasa el pan de los días bajo la sombra del vino. Amparo reza de noche por la paz de los dolidos y arrulla los corazones de los que buscan abrigo. Consuelo busca consuelo donde el recuerdo es olvido y nunca puede olvidarse de los desaparecidos. Desde siempre nuestras madres, fundadoras de la tierra, con un rosario escondido piden el fin de la guerra. No, no, no. Soledad, soledad elige siempre lo mejor de lo vivido y la perturba el recuerdo de los amores perdidos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Caridad a veces vuelve con la memoria herida por sueños rotos y niños con la inocencia perdida. Desesperar si le prohíben el canto, porque la voz de los pueblos jamás calló su quebranto. Desde siempre nuestras madres, fundadoras de la tierra, con un rosario escondido piden el fin. Y canta por lo vivido. Amparo reza de noche por la voz de los dolidos, y murmura sentimientos como aclarando su vino. Ay, ay. Desde siempre nuestras madres, fundadoras de la tierra, con un rosario escondido, piden el fin de la guerra. Comunicate al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Y así es como nos vamos a ir despidiendo de este encuentro con las raíces, homenajeando a todas las mujeres en su día y sobre todo rescatando el verdadero costado de la mujer, ¿no? Que es cierto, la mujer es la que va al frente, en la casa es la que tiene el mando, y esto es así. Porque también es la que tiene otra capacidad de soportar, tiene como otra espalda. Esto es algo que siempre hablamos con mucha gente, ¿no? Que entiende también esto. Nos vamos a ir despidiendo, por supuesto. Vamos a estar el viernes que viene, también de 12 a 13. Y este programa, el lunes a las 21, se estará repitiendo por FM La Barca en Encuentro con las Raíces. .blogspot.com. Seguramente en estos días lo vamos a estar subiendo. Las mujeres que quieran que escuchar nuevamente este programa o recomendárselo a amigos y amigas, ahí en Encuentro con las Raíces lo estaremos subiendo. También lo vamos a estar compartiendo en Facebook y todas las redes sociales, que ayudan muchísimo a la difusión. San Fernando, a las 18 en la Biblioteca Madero, va a haber un festejo popular, digamos un homenaje popular, van a estar los artesanos, la Coordinadora Cultural Zona Norte, centros culturales, seguramente celebrando al Día de la Mujer con mucha poesía y con mucha música y con pintura, con varias disciplinas. También a las 20:30 más o menos habrá un acto por el Día de la Mujer con artistas locales en la Plaza Mitre. Organizada por el municipio, así que los que quieran acercarse. Yo tenía entendido que había 3 días de duelo y que en realidad supuestamente no se pueden hacer actos oficiales. Bueno, no sé. Se hace igual. Igual celebramos que haya artistas locales, ¿no? Una buena. Así que nos despedimos, nos vemos el viernes que viene, nos escuchamos y nos vamos con dos mujeres argentinas y del mundo. Primero, homenaje a Juana Azurduy, Ariel Ramírez y Feli Luna, una canción que no puede faltar en homenaje al Día de la Mujer, pero elegimos una versión bien distinta de un artista de Tigre que estuvo aquí una vez en la radio, Natalia Simoncini, una versión muy moderna, y luego nos despediremos con Cantora de Pueblo, homenaje a la voz de Latinoamérica, la voz argentina que nos representó en todo el mundo, es Mercedes Sosa, Cantora de Pueblo, escrita e interpretada por su sobrino Coqui Sosa. Muchas gracias, Juli Castro, feliz día nuevamente, aunque usted no me dijo feliz día porque ayer fue el día del hincha de Racing, y estoy muy enojado, yo igual le deseo un feliz día. Hasta el viernes que viene. La noche agoniza, de a poco se va, Es 4 de octubre y al amanecer un alma se eleva, se va rumbo al sol. Cantora del pueblo, que vueles en paz. La voz de la tierra, de la libertad, partió en primavera dejando su luz. Se escucha el silencio, cayó la canción. Todo un continente llora su dolor. El pueblo te llora y sale a cantar, batiendo sus palmas te dan el adiós. Cantora del pueblo, cantora de paz, tu canto es eterno, no se ha de callar. Guarde tu voz, siempre la esperanza gana el corazón. Libera las almas, invita a soñar. Cantora, tu canto es la libertad. Clara y azul, y tiene la fuerza de la tempestad. También es un cirio que enciende ilusión. Cantora, tu canto es la estrella del sur. Cantora del pueblo, cantora inmortal, tú eres Pachamama, tú eres la verdad. Cantora del pueblo, cantora de paz, tu canto es eterno, no se ha de callar. Ay, ay, ay, ay, ay, batiendo sus palmas te dan el adiós. Cantora del pueblo, cantora de paz, tu canto es eterno, no se ha de callar.